plus sucré, non. Un peu plus salé, oui. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, non. Un peu plus court, oui. Non, je préfère la portée plutôt centrée. Un peu plus clair, non. Un peu moins cher, oui. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, non. Acá estábamos cantando, Checho y yo estábamos cantando a Sass, pobrecita ella, que no tiene idea de cómo estamos destrozando su canción. Y nosotros estamos festejando acá este fin de semana extra largo, con un sol radiante, por lo menos sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Sabemos que por ahí para el fin de semana, tipo lunes, por ahí ya hay algunas nubes en el camino, pero bueno, disfrutemos mientras hay sol. Mientras hay sol, yo disfruto. Y venía pensando, ¿no?, en cómo nos comunican los medios. No salgas de tu casa, entre Leo estaban diciendo, no salgas de tu casa porque hay un encuentro de mujeres. ¡Qué horror! Parecía la Edad Media. ¿Qué les pasa, señores? ¿Qué le van a hacer las mujeres? ¿Tienen miedo? Y los medios de comunicación, como ya sabemos, son armas de guerra. Y tienen el objetivo de librar en tu mente la batalla por tu convicción. Porque no es fácil convencer a alguien que haga algo que no le conviene, pero si lo haces de manera insidiosa, todo el tiempo, las 24 horas, usando recursos ilegales tales como la publicidad subliminal, los periodistas rentados, ¿se acuerdan cómo hacía Niembro en el entretiempo de los partidos, que siempre tenía algo loable y genial para hablar de la ciudad de Buenos Aires que administraba Mauricio Macri? También lo hacen por ahí en una sala de cine con una publicidad en gran escala, gran pantalla, con muchos parlantes, que está publicidades que usan determinados slogans. También lo podés hacer armando una operación de prensa, como estrellar un tren contra una estación central, matando a 51 personas, o dinamitando un complejo de torres en Nueva York. Seguramente toda la atención del público va a estar en esos hechos. Y ahí es donde empiezan a aparecer los carroñeros, que empiezan a armar las causas, como hizo Bonadío, para que pienses que el tren se estrelló porque alguien cobró una coima. Cosa que no es así. El tren se estrelló porque Marcos Córdoba lo estrelló contra una estación. Otro día vamos a hablar del tema de que le han achacado a Julio De Vido y que lo han sentenciado, pero no por el estrago doloso, sino por administración fraudulenta, por haber firmado el mismo contrato de concesión que se venía firmando desde los años 90. Es una cosa loca. Y tampoco están presos los otros que firmaron ese contrato. Así que bueno, otro día vamos a entrar en esos detalles. Lo que nos tiene un poco preocupados a todos, sobre todo ha sido un golpe, ver la cantidad de votos que sacó Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro es un señor bastante violento, por lo menos en su actitud, hace 30 años que está en la política. Vendría a ser la Carrió de Brasil. Y sacó el 46% de los votos. Y esa extrema derecha está orgullosa de haber votado a Bolsonaro. Lo dicen a voz en cuello, estamos contentos de haber votado a Bolsonaro porque esto así se va a acabar, se nos van a acabar todos los problemas. En las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, que es donde Bolsonaro se hizo fuerte, usó eslogans efectistas que captaban la atención de ese público. Por ejemplo, en uno de sus tweets puso: la policía tiene un dilema, si dispara va a la cárcel y si no dispara va al cementerio. ¿Y acaso es muy diferente de lo que dice abiertamente Macri o Patricia Bullrich al felicitar al policía Chocobar que disparó por la espalda a un delincuente? No, es lo mismo. Por eso me sorprende que estén tan sorprendidos. porque acá ya los tenemos gobernando. A ver, muchachos, despiértense. Bolsonaro no es muy diferente de lo que es Macri, una mezcla entre Macri, Bullrich y Carrió, ¿eh? ¿Y cuál es la reacción de la gente común cuando escucha eso? ¿Acaso acá no dijeron, bueno, si no hubiera robado, no lo hubieran matado? ¿No estaban justificando ese asesinato? No te hablo ya de Feynman o de esos energúmenos televisivos que siempre están haciendo apología del asesinato por la espalda. Estoy hablando de la gente común. En Brasil, Nicolás Cabrera, un periodista cordobés que anda por Río de Janeiro, entrevistó a los votantes de Bolsonaro, que le dijeron, y voy a leer textualmente, es la primera vez que voy a votar sobrio. La elección pasada ni voté. La otra no sabía ni qué botón apretaba. Todo eso cambió. La iglesia me ayudó mucho. Ahora tengo más conciencia. Brasil tiene que cambiar. Trabajo haciendo oro para el jefe del morro, líder de tráfico de una favela, sépanlo. Conozco las favelas. Ya perdí un hijo en el tráfico cuando me dijo a los 19 años, papá, quiero ser bandido. Al poco tiempo que lo mataron, mi madre murió de tristeza. Estoy harto. Yo me quiero ir de aquí. Prefiero que me pidan documentos todos los días en las esquinas y no que me asalten. Yo creo que ese párrafo, y elegí ese párrafo, porque creo que ahí está la clave de todas las elecciones en Latinoamérica. Cuando Danilo habla de la iglesia, se refiere a los evangelistas. Cuando habla de hacer oro para el jefe del morro, habla del único trabajo que consiguió, que es ser vendedor para un capo narco del morro. Y es muy diferente eso a lo que pasa hoy en los barrios pobres de Córdoba, Santa Fe, el Gran Rosario o el Gran Buenos Aires. Acá en Buenos Aires no tenemos tan instalada la mafia narco en los barrios. Es como que se mantiene bajo control o bajo cierto control, por lo menos públicamente. Pero Santa Fe, el Gran Rosario. Hace un tiempo te contaba cómo Macri había llegado a la jefatura de gobierno siendo sustentado por un evangelista, Luis Palau. Y cómo metió 1 millón de personas en el obelisco 15 días antes del lockout patronal del campo que se quería llevar puesto al gobierno de Cristina. ¿Te acordás quién hizo la 125? Martín Lustó, hijo del cómplice del genocidio, Lustoegui, que desde el 2001 vive en Estados Unidos y desde entonces está vinculado a actividades de operaciones de prensa en toda Latinoamérica, llevadas a cabo por la CNN, esa prestigiosa cadena, ¿no? ¡Qué casualidad! Bueno, puede ser que haya sido una casualidad, pero viendo a los jugadores y cómo Martín Lustó terminó siendo embajador en Estados Unidos al servicio de los cipayos y vendepatrias, entregando nuestro país y nuestras fuerzas armadas al extranjero, yo sospecho que esa gran manifestación fue para darle un soporte al Papanatas, que se mostraba como la contracara del gobierno popular. ¿Se acuerdan las declaraciones de Mauricio Macri en esa época? El que no logra ver la manipulación del pueblo a través de estos punteros evangélicos no está entendiendo lo que está pasando en la región. Podemos discutir horas acerca de la economía, pero la economía se mueve por confianza y la gente por la fe. Fundamentalmente, les creen. Ellos creen que este sacrificio que les proponen es para estar mejor. Esta semana, por ejemplo, María Eugenia Vidal estuvo en el Plenario Nacional de Pastores Evangelistas que se realizó en la ciudad de Mar del Plata, y le pidió a los evangelistas, y escucha bien, te lo leo textual, está entrecomillado, trabajar juntos, sumar esfuerzos, llegar a más gente en toda la provincia. Mientras tanto, hay un ataque desembozado a la Iglesia Católica que preside el Papa Francisco, que pide terminar con las corporaciones que expolian y esclavizan a los pueblos. La gobernadora estuvo acompañada por Jorge Macri, el primo presidencial, que es intendente de Vicente López, y también por el secretario general de gobierno, Fabián Perechotnik, ex funcionario de Daniel Scioli y dueño de Poliarquía, la encuestadora que te posicionó a Macri, a Massa y a Scioli. La encuestadora Poliarquía la comparte con Ramiro Tagliaferro y en algún momento también con Sergio Berenstein, otro operador macrista. Sofía Perechotnik, su hija, enseguida, ni bien asumieron, no esperaron a que se enfriara un poquito la selección, no, ni bien asumieron, le dieron un puesto en la Secretaría de Medios como jefa de gabinete en la provincia de Buenos Aires. Y ahora hace unos meses consiguió un contratito como gerenta de comunicación institucional del Banco Provincia. A María Eugenia Vidal, en su nueva faceta evangélica, la acompañó también Santiago López Medrano, su ministro de Desarrollo Social, que es el que había mandado comida podrida a las escuelas de Moreno, ¿se acuerdan? Hace un tiempo. Y también fue asesor de Graciela Camaño cuando ella fue ministra de Trabajo, y también fue director de Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior con Carlos Vladimiro Corach. Recordemos que Maximiliano Corach, el hijo, está trabajando con el PRO. Evangelistas, frases cortas, efectistas, slogans, puestas en escena. Pero además, todo esto lo están haciendo por WhatsApp. O sea, una comunicación directa, persona a persona, que ahora están usando para el lavado de cerebro. Lo usan como placebo a la irritación general, le ponen anteojeras a la gente y de paso mandan el eslogan efectista: vamos juntos, trabajemos juntos. Yo les había contado, y escuchamos acá hace cosa de 2 o 3 meses, a una mujer a la que le pagan desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para que contenga a la gente y le vaya lavando la cabeza. Traje el audio en el que ahora trata de convencer a la gente, a las mujeres sobre todo, que se quejaban por el aumento del gas. Quiero que escuchen atentamente, no tanto lo que dice, porque te dan ganas de matarla, la verdad, sino las frases que usa. La cadencia, similar a la de los pastores evangelistas, similar a la que usan Macri o Vidal cuando hablan en público. Presten atención. Chicos, Mercedes, corazón, cuando estas cosas ustedes prestan atención, y yo sé que me van a refutar, que sí, pero no es derecho y todo lo demás, sí, todo lo que ustedes quieran. Pero cuando ustedes más fijen la atención en esto, cuando más se enconen, cuando más se alteren, y cuando más reacción le hagan a esto, más de lo mismo va a haber. Bendigan el bien de esta situación, que todos tengamos cubierto nuestras necesidades básicas y fundamentales, sin tener que derrochar nuestros ingresos. Quiero verlo resuelto bajo la gracia divina de manera perfecta y en concordancia con el universo. Les voy a contar algo. Nosotros, para no tener que renegar, ni alterarnos, ni conmocionarnos, llama Violeta ley del perdón, le quito poder a todo esto, hemos logrado en casa, una, tener un buen cableado de luz. 2, cambiar de focos de bajo consumo a LED. 3, si vale la pena tener encendida una luz, regio. Y si no, se apaga. Con el gas es lo mismo. Un lujo o una necesidad básica y fundamental como el gas, la luz, el agua, se paga, se abona. Pero cuando ustedes más renieguen y cuando más fijen la atención en estar que sí, que me llegó, que no me llegó, si lo pueden solucionar, vayan, paguen y hagan el reclamo. Y si no, empiecen a bendecir. Nosotros con todas las luces encendidas, televisor, aire y todo lo demás, pagamos solo 400, no llegamos a 450 pesos. Porque respetamos las leyes del universo y las bendecimos. Y no me interesa que pase lo que pase afuera. ¿Por qué? Porque si yo fijo la atención en eso que está pasando afuera, me va a pasar a mí también. Pero también he prestado mucha atención cuando he hecho las instalaciones. Y presto mucha atención de no faltar el respeto de, por ejemplo, encender la perillita de la estufa de gas cuando nace el invierno y la apago cuando muere el invierno, porque eso también es falta de respeto. Ustedes empiecen a darse cuenta. Estas cosas no son gratis, no llueven como maná del cielo. Y que sean transportadas hasta nuestros hogares, ustedes tienen que ser agradecidos por el solo hecho de acercar un fosforito a la hornalla y que el fosforito se encienda, y encienda una llama. Y a Helios y Vesta darles gracias, y a los elementales darles gracias porque esa llama está en casa. No tienen que andar pantallando un fuego. Pero a veces uno, en las drásticas correlaciones de la vida, no se fija y falta el respeto también. Pero si ustedes fijan la atención en estas cosas que están pululando en las noticias y están todo el día dando vuelta, bueno, ya verán, la tendrán en la casa la boleta y no me digan de cuánto es. Yo no tengo gas natural porque no me hace falta. Uso una garrafa de 10 cada 2 meses, 3 meses, porque la cuido y porque no me interesa estar gastando ni consumiendo lo que no me corresponde. No enciendo el horno porque no me interesa, pero tengo mi comida bien cocinada en una S que gasta lo mínimo. Y bien cuidada la comida. O cocino varias comidas en un solo día para tener frisadas. Y cuando tengo que sacar la comida, o está precocida y solamente tengo, o solamente tengo que calentarla. Hay formas de hacer ahorros y no se están dando cuenta. Llama violeta, lees el perdón. Cuando ustedes más renieguen por esto que pasa, más de lo mismo van a tener en sus casas. Presten atención. Bendigan el bien de esta situación, que todo se resuelva para nuestro provecho, que tengamos bien avesados todos los servicios en casa porque los merecemos, bajo la gracia de Dios, de manera perfecta y en concordancia con el universo. Bueno, esto que a nosotros nos causa gracia, que acá estamos todos queriendo, no sé, entreagarrar una AK-47. Luz del perdón. Hasta prender, como dice Checho, una llama violeta, luz del perdón, y llamar a los elementales y que vengan a sacar este gobierno espantoso. Pero bueno, esta mujer, que yo la otra vez no había dado el nombre porque me parecía, bueno, está bien, se está haciendo una changa, pero ahora ya veo que es macabra. Entonces vamos a dar el nombre, se llama Carolina de Los Ángeles Tevez. Tiene 56 años y cobra un sueldo del Ministerio de Desarrollo Social para hacer este trabajo. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación le está pagando a Carolina de Los Ángeles Tevez para que arme grupos de WhatsApp y contenga a la gente que está en esos grupos, que obviamente le llega la boleta del gas, 4.000 pesos, 5.000 pesos, ¿cómo pagó esto? Y entonces ella manda ese audio en concordancia con el universo, la paz elemental y no sé qué cosas más mezcla. A veces mezcla cosas de la religión, a veces esto de los elementales, que no sé de dónde salió. Y ella va diciendo poco menos que la culpa es tuya. La culpa es tuya por prender el fosforito, por dejar la estufa prendida, por no haber cambiado a LED todas las lámparas de tu casa, como si fueran baratas aparte. Recordemos, una lámpara LED, la más barata creo que está a 80 pesos cada una. Así que bueno, ellos te dicen, la culpa es tuya porque no te das cuenta cómo podés ahorrar. Y te dicen, hay que pagarlo. Es un lujo, un servicio básico, pero lo tenés que pagar. Y se suma a una campaña, que a mí por lo menos ya me parece que es una campaña, que veo reiteradamente en algunos casos de suicidios de desocupados. Siempre aparece algún zócalo o alguien que dice no podía pagar la luz o el gas y se suicidó. Yo me pregunto, ¿realmente una persona se suicida por no poder pagar una cuenta? No, se suicida por un montón de cosas. Por una depresión, por algo orgánico, porque su vida no le encuentra sentido, porque tiene una grave enfermedad. Hay miles de casos y no vamos a entrar en eso, pero ¿qué te está diciendo el medio de comunicación cuando te dice, como no podía pagar, se suicidó? ¿Te está diciendo que si no pagás tu vida no vale? ¿Si no tenés, no valés? Eso es lo que yo interpreto. Así que cuando te preguntan cómo es que ganó Bolsonaro, bueno, acá tenés, por ejemplo, recién estábamos todos, nos mirábamos todos como diciendo, basta, basta con esta mujer, hay que sacarla, sacala del aire, me decía Gustavo del otro lado del vidrio. Así, así ganan los Bolsonaros, sacando a tu fascista interior, porque todos queremos la solución rápida y mágica para los problemas. Mientras nosotros vamos y les hablamos de inclusión social, ellos hablan del salvate vos mismo. Nosotros les hablamos de derechos, de cómo hay que salir a la calle para marchar, para que no te los quiten. Y ellos les dicen que van a dar soluciones mágicas, que aguanten un poquito, que después van a estar mejor. Nosotros les estamos hablando de cómo van a dejar estos tipos un país destruido y que tendremos que trabajar mucho para sacarlo adelante. Y los que nos escuchan están cansados, porque ya trabajan mucho. Quieren soluciones y las quieren ya. No tienen ganas, después de 12 horas de laburo, que les hablemos de lo mal que estamos, que le demos diagnósticos y no les demos ninguna salida. Creo que vamos a tener que empezar a escuchar mucho más y hablar mucho menos. Esto ya no se trata de política. O sí, pero bueno, es otra forma. Se trata de comunicar. Y si no sabemos a quién le estamos hablando, difícilmente vamos a poder comunicar bien. El Plan Atlanta que pusieron en marcha en 2012 en toda Latinoamérica es efectivo. Vemos cómo se encarcelan expresidentes. Se mezcla todo en un gran potaje. Ahora, en breve, van a ver cómo el corrupto va a ser Macri, porque ya empezaron. Entonces, ahora van a hacer lo mismo. Esta semana había una nota de Nathanson, donde el que antes te hablaba de la derecha moderna y democrática, y ahora te está hablando de que, bueno, tanto Cristina como Macri son lo mismo, los dos se sacan fotitos con los perritos, ¿eh? Así que ya empezaron a minar a Macri, porque necesitan imponer a otro. Tal vez sea Carrió, tal vez sea Massa. Vamos a ver quién les mide más en las encuestas. Pero ya están preparando al próximo títere. Entonces mezclan todo en un gran potaje intragable, que te tiene que alienar. Vos tenés que decir, bueno, loco, son todos lo mismo, no quiero votar a nadie, son todos iguales. Y con efectos especiales y un puñadito de jueces corruptos, arrodillan a los pueblos, los esclavizan y expolian sus territorios. No los vimos venir. Ahora hay que estudiar cómo hacemos para verlos irse. sopa, que se te vuelvo ni que la combi se va. Mira la vida, la vida, la vida apretecida, canalla torcida, avanza loquecita y no hay quien la pare, avanza con besita sobre la gran ciudad. Te reconoceré, te reconoceré, te reconoceré, te reconoceré. Caliente, la gente araña que no siente caliente la tumba. Parece que este baile es el que se baila acá. Y decía, decía, decía, una boquita mía. Me gusta que diga que sobra policías en la heladería. Me consumió su boca la frutilla virtual. Casado, cordado, casado, durado en un costado. Acostado, acostado, bastante alcoholizado. Alisado, lisiado, mirando cuántas piernas sé que hiciera voto. Caía y caía y caía en la experiencia mía, buena mía. De haberte conocido, amado y perdido, como una sirena que después vuelve al mar. Suyo, lo malo la cadencia, vieja sentencia, lo malo que se mueva y no acostumbra a avisar. Te reconoce, te reconoce, te reconoce, te reconoce, te reconoce, te Esto es La Hora Sin Sombra, 11:31, y no te voy a perdonar, Débora Mavaires, que haya pasado a esa señora de nuevo. Me has hecho oír algo detestable, como es esa señora. Esto es La Hora Sin Sombra, como dije antes, en FM La Boca, 11:31, Checho en la operación técnica, y bueno, vamos a estar hasta las 13 horas aquí. Y antes que nada, antes que digas Nimu, después de todo lo que acabas de decir, voy a pasar el celular para dejar mensajes. Quiero comentar algo. No hay internet en el edificio. Somos La Hora Sin Sombra y también La Hora Sin Internet. La Hora Sin Sombra sin Wi-Fi. Por lo tanto, nosotros vamos a subir el programa por única vez. ¿Cómo por única vez? Si siempre lo subimos, ¿no? Por única vez, un día que no corresponde. Ah, eso sí. Eso sí. Así que le voy a pasar el teléfono para mensaje, que es el 1557-65-2768. Al cohete, pero lo voy a pasar igual. 1557-65-2768. Pero sí pueden dejar mensajes en mi Twitter, que es arroba Paula Gustavo, para que los lea. Porque Mabel es como... es una chica pobre, que no... Macri la ha abandonado, digamos, la ha excluido del sistema de comunicación. Me ha excluido del sistema. Del sistema y del sistema de comunicación, peor todavía. Y bueno, no tiene internet en su celular, con lo cual el único conectado en esta isla, si hubiera un hongo explosivo nuclear, el único estaría vivo y tendría comunicación con el exterior soy yo. Así que bueno. Mientras tenga batería, así que tampoco se haga tan de cayó. ¿Usted no vio Escape de Los Ángeles? ¿No vio la película Escape de Los Ángeles? No miro películas norteamericanas, perdóneme. Déjese de embromar, ¿qué me está diciendo? No me mienta, a mí no me mienta. A mí no me mienta. Bastante que logramos sacarlo del imperio, hoy no fue el imperio. Hoy no. Estuve en el imperio, pasa que eliminé rastros. Ah, o sea que antes de que yo llegue usted ya había... ¿Estuvo tomando cosas del imperio? ¿Estuvo tomando café del imperio? No. Mira que dice que no, es un santo. Es un santo, te está cubriendo. No lo vi, por lo menos. No lo vi, por lo menos. Ah, no te vio. Pero ya está. Quiero comentarles que ya llegó nuestro invitado, así que vamos a hacer una... una breve pausa, sí. Un cortecito para que pase. Un toquecito musical nomás. De tu amor comí el más rico pastel, un día animé los barrotes y sin mirar atrás escapé a nubes sin rumbo. Siempre llueve en abril, perdido, empapado, seguir reloco para aquí para allá y no te puedo encontrar. Ahora sé que soy un hombre roto, reloco para aquí para allá, mil partes vuelvo a juntar. Ahora sé, no puedo estar tan solo. Yo mis sueños se los doy al viento, porque el viento te los dirá. Está lleno de sentimiento, donde sea tu encontrarás. Yo mis sueños se los doy al viento, sentimiento, no me va a salir caro. Algo largo, ¿no? Va a salir caro si te consumís los datos transmitiendo en vivo, así que no te preocupes. Después nosotros subimos a la tarde, vamos a subir el programa, así que los que no lo puedan escuchar en la 90.1, FM 90.1, repito, Radio La Boca. Que me está diciendo al revés, en internet, en la 90.1 se escucha. Claro, se escucha muy bien. Sí, se escucha muy bien. Por eso pongan la radio, no, no tenemos otra manera ahora de. Vuelven a la década del 50. Más o menos, como corresponde. ¿Ah? No, al 50 no había FM. A Estela. Así que hasta los 90. Estela, que lo va a escuchar en diferido, le mando un saludo, que dice que está incomunicada de Santa Fe. Así claro, que, bueno, sí. Exacto, qué odio, dice. Qué odio. Bueno, hay cosas peores para odiar. Sí, la verdad. Que no haya internet. Es por un ratito, sepan entender que están mejorando la red acá en el edificio, eso quiero creer. Checho me hace señas como diciendo, no es cierto. Cuénteme quién es el invitado, volvamos al programa. Volvamos al programa. Estamos acá, que ya ha llegado por suerte muy puntual, el ingeniero naval, ¿es? Así es. Horacio Tetamanti, ex secretario de Vías Navegables y Vías Marítimas también. Puertos y Vías Navegables de la Nación. Puertas. Exacto. Ahí está. ¿Cómo es el? Dígalo de usted mejor. Puertos y Vías Navegables. Es la autoridad que del Estado, la máxima autoridad del Estado que regula lo que es la navegación, la actividad portuaria, la administración de los ríos. Es decir, un tema muy casi sensible, nada, ¿no? Muy sensible a los intereses nacionales. Sí, sobre todo porque tenemos un gran litoral marítimo y la zona productora por excelencia está en la Cuenca del Plata. Exactamente. Casi yo te diría que más del 80% de nuestra producción agropecuaria, que es uno de los puntales de nuestro comercio exterior, sale por el río Paraná, con lo cual, bueno, desde el punto de vista económico es obviamente determinante, y además hay que tener en cuenta que a la vera del río Paraná tenemos, digamos, instalada alrededor del 70-80% de la población argentina, con lo cual ese río es una especie de columna vertebral, no solamente de nuestra economía, sino de lo que es la cosa cotidiana de los argentinos, ¿no? Y estamos, sabemos que Macri hizo una serie de acuerdos y de tratados que. Primero vamos a ir por el lado de los ríos. Vamos a hablar de el que firmó con respecto a la Cuenca del Plata. Que tengo entendido acá que autorizó a Libro Cerrado el canal de Montevideo y archivó el canal soberano de Magdalena, la salida directa del Paraná al Atlántico Sur. En la Comisión Administradora del Río de la Plata, que la manejan, supongo que... Es una entidad binacional que nació a la luz del acuerdo que firmara Perón en el año 73, lo que fue conocido como el Tratado del Río de la Plata, que dirimió, digamos, una vieja controversia que se arrastraba ya prácticamente de la decisión exactamente de la banda oriental respecto de la soberanía y de la delimitación de las soberanías en el Río de la Plata. Bueno, ese tratado finalmente dio un punto final y generó una situación, digamos, jurídica particular de una área compartida y creó justamente esta comisión administradora, que es un ente internacional que se encarga justamente de administrar ese patrimonio común, digamos. Bueno, ¿y cómo funcionaba hasta el 10 de diciembre de 2015? ¿Y qué pasó ahora que Macri firmó este nuevo acuerdo que cambia todo? No, básicamente peor todavía, porque si hubiera firmado, hubiera participado y hubiera dado, digamos, la posibilidad de que alguna intervención responsable por parte de la Cancillería pudiese haber tenido la oportunidad de defender los intereses nacionales. Lógicamente, esta comisión internacional tiene un estatuto de funcionamiento. Sí. Cualquier parte que quisiera desarrollar cualquier proyecto de cualquier naturaleza, por supuesto los canales son los principales proyectos, debe dar conocimiento a la otra parte para que pudiera tener la oportunidad de oponer alguna cuestión que haga a sus intereses o a una defensa a sus intereses. Eso tiene un plazo de tiempo, que son 180 días. Si la otra parte, si la otra contraparte, digamos, del proyecto, que generalmente cuando uno presenta un proyecto hacia una contraparte, coloca todas sus aspiraciones de máxima, porque sabe, por supuesto, que va a haber un proceso de negociación y que va a tener que ceder. Con lo cual siempre la parte que presenta su proyecto lo hace, obviamente, reclamando o consignando todas aquellas cosas que son totalmente convenientes. Y ya se prepara para una negociación, con lo cual seguramente, como en toda negociación, uno tiene que resignar algunas cuestiones y respetar otras que la contraparte proyecta. Bueno, justamente lo increíble, que yo creo que ya esto ya no es una mala praxis, ni una, no es ni siquiera que pudiera ser tenido en cuenta como un incumplimiento de la responsabilidad de un funcionario público, sino ya tiene otro color. Uh-huh. El canciller Faurí, no sé si por ignorancia, por complicidad, dejó pasar el plazo, con lo cual ese proyecto quedó aprobado a libro cerrado, con lo cual esa vieja aspiración de las multinacionales, porque acá no tenemos un problema con los uruguayos, ningún argentino puede tener problema con uruguayos, al contrario, diría que tanto argentinos como uruguayos somos las víctimas del mismo este mismo esquema financiero de sometimiento que está no solamente en el Río de la Plata, sino prácticamente se extiende a toda Latinoamérica, sino las multinacionales que están ubicadas en Montevideo, que tienen como objetivo justamente la evasión impositiva, la explotación laboral en cuanto a la falta de convenios colectivos de trabajo, la remisión de divisas, la exportación de divisas, la exportación de recursos naturales. Bueno, la Argentina siempre tuvo una posición muy, muy dura con respecto a esta cuestión. Jamás la Argentina permitió, ni lo hubiera permitido si hubiese un gobierno nacional con característica nacional, solamente un gobierno, como yo siempre digo, es un gobierno de ocupaciones que tenemos, ya llanó a esta cuestión. Con esa gravedad, venció los plazos y ahora van a autorizar una canalización profunda hacia el puerto de Montevideo, con lo cual la define como una entrada obligatoria de la Cuenca del Plata, y todo el mundo sabe que los puertos, además de lo que es la actividad en sí misma, es una fuerte infraestructura de control, de político, de la administración de la renta. Claro. Con lo cual ahora se traslada, digamos, a un país, digamos, extranjero, prácticamente el lugar físico donde se dirimen todos los intereses y se distribuye la renta. Lógicamente, en este caso, la renta de los casi 100 mil millones de dólares que salen por ese río, seguramente van a quedar siempre a favor de las multinacionales, ¿no? Que eso es de lo que se trata. Ahora, a ver si entiendo bien. Esto quiere decir que la vieja dicotomía del interior con Buenos Aires, ahora ni siquiera es con Buenos Aires, ahora la van a tener con Montevideo. Claro, eso es muy interesante lo que vos decís. Porque a veces se plantea que en la vieja historia argentina, el conflicto de intereses generalmente era en una oligarquía terrateniente y un pueblo trabajador, digamos. Pero ambos dentro de una frontera, es decir, era una renta nacional que se disputaba, digamos, dentro de nuestra frontera, donde podía o no producirse injusticias o podía o no transferirse rentas de un sector al otro. Es decir, a partir de ahí nuestra historia ha tenido grandes movimientos. Sí. Es decir, el movimiento primero irigoyenista, después por supuesto el peronismo con una revolución en términos a la redistribución de la riqueza, en fin. Pero siempre uno puede estar, digamos, a favor o en contra, o podrá estar dentro de un interés u de otro. Pero en definitiva, esa renta quedaba dentro de la frontera. Lo que está haciendo es muy interesante. Acá ni siquiera ya, este gobierno ya, a veces discutimos con los compañeros que dicen que este es un gobierno oligárquico. Y yo creo que es mucho peor que un gobierno oligárquico. Este es un gobierno de ocupación de las multinacionales extranjeras, de las estructuras financieras internacionales. Con lo cual, no solamente se va, y lo que decís es muy interesante, es decir, ese debate que debería hacerse, la vieja pulseada entre Buenos Aires y el interior, de quién y cómo se quedaba con la renta nacional, ahora se traslada al exterior, es decir, en un país extranjero, dominado por las multinacionales, es una mesa donde los argentinos no son ni arte ni parte, y ahí, en esa mesa, se decide hacia dónde y cómo va la renta nacional, o mejor dicho, cómo se distribuye hacia afuera. Hacia afuera, porque en realidad no va a haber nada. Esto es obviamente la explicación que da que, entre otras cosas, el fracaso económico estrepitoso, digamos, un vaciamiento, es una infraestructura aprobada o por traición de un gobierno que ha resignado, donde se ha puesto una infraestructura al servicio de la exportación, ya no solamente de materia prima, sino de renta financiera, con lo cual estamos frente a una quiebra, un vaciamiento del Estado como nunca antes se vio, porque no solamente se vacía ocupando el Banco Central, no solamente se vacía pagándole a los fondos buitre, no solamente se vacía tomando deuda usuraria, sino que también se vacía extrayendo, digamos, a través de estos mecanismos, de las posibilidades de renta y de trabajo. O sea que esto se va a terminar siendo un boomerang, que lo van a terminar. Curiosamente, el sustento político de este gobierno, que fueron los productores agropecuarios, seguramente ahora se van a empezar a sentir en carne propia un sometimiento a las grandes exportadoras, que le van a poder fijar los precios hacia la baja con mucha mayor libertad. Es decir, concretamente, el gobierno nacional, que debió y que debe fortalecer la capacidad de negociación de los productores argentinos frente a las exportadoras extranjeras, justamente hizo la revés. Al revés. Empoderó a los poderosos y debilitó a los más débiles. Una cosa increíble. Esto es una comprobación, digamos, de... Sí, de lo que veníamos hablando. Sí, un poco de lo que veníamos hablando, pero además, si Macri hubiera dicho, yo voy a manejar el Estado como una empresa, pero además, si hubiera dicho que esa empresa iba a ser una de SOCMA, se entiende esto que está relatando el ingeniero, ¿no? O sea, el vaciamiento de las empresas, evasión, fuga de capitales, y todo esto lo está llevando a través del Estado. O sea, ¿sí? El Estado manejado como una empresa, pero una empresa de SOCMA. El problema es que ahora está el Estado manejando todas las demás empresas, que somos todos nosotros, todos los habitantes del país, y nos está mandando la única posibilidad de renta, que era el país agroexportador, porque está destruyendo la industria. Entonces, la única posibilidad de renta que le quedaba al país, que era el país agroexportador, la patria sojera, sí, que le dicen... sojera y pastoril, ahora se va a canalizar todo a través de Montevideo, y nosotros acá, el puerto de Buenos Aires, bien, gracias, le decimos dólares. Sí, yo te diría que hay una cosa peor, porque, digamos, mi punto de vista es más de mi formación, digamos. Claro. Yo no tengo formación gremial, es decir, soy un militante peronista, pero que provengo de la industria, soy ingeniero, claro, soy administrador de empresas de industriales. Con lo cual, históricamente, uno puede tener varias visiones sobre lo que es el conflicto empresario. Es decir, pensando como empresario, uno puede tener, digamos, aquellos que, por ejemplo, en nuestra juventud habíamos abrevado al marxismo, que es la negación de la empresa privada, por ejemplo, de la propiedad privada. Es una instancia. La otra es el liberalismo nacional de aquellas, digamos, conservadurismos argentinos, donde se privilegiaba la acumulación del capital en lo que es el emprendimiento, en detrimento, digamos, o en algún esquema injusto. O aquellos que abrevamos la comunidad organizada, ¿no es cierto? Es decir, donde realmente entendemos que esa es la ideología que da, digamos, que da respuesta a la cuestión. Esto es mucho peor. En esta instancia podemos tener una actividad gremial, de un militante gremial que defiende o prioriza los intereses de los trabajadores, podemos tener una actividad, digamos, administrativa justicialista, como nos enseñó el general Perón en su plan quinquenal, o podemos tener, inclusive, por eso quiero traer, un pensamiento empresario liberal, como tenían los conservadores, como tenía Carlos Pellegrini, como tenía, digamos, los grandes conservadores. Los tres, de una forma u de otra, tienden a acumular el capital en el territorio argentino, de una forma distinta. Esto ni siquiera son empresarios, porque, digamos, un trabajador o un dirigente gremial es exitoso en tanto y en cuanto pueda establecer negociaciones inteligentes para defender los intereses de los trabajadores. El empresario es inteligente o exitoso en tanto y en cuanto pueda generar una estructura productiva con rentabilidad y equilibrio y paz social, porque sin paz social no hay producción, que tienda a acumular capital en la empresa que dirige, porque, seguro, digamos, un trabajador se lo califica en términos de producción y un administrador en términos de balance, digamos. Claro. Esto es, ni siquiera es empresario. Esto es un vaciamiento, esto es una gestión que en términos privados es delictiva, digamos. Cualquier empresario que lleve adelante un vaciamiento de una empresa, que es, digamos, quebrarla, llevarla a la quiebra, inclusive, lamentablemente, Cavallo modificó las legislaciones que hacían la responsabilidad penal de los administradores, es decir, aquel que por mala praxis, dolosa o culposa, conduce a la organización que administra a la quiebra o al vaciamiento o a la pérdida de su capital, tiene responsabilidades penales. Acá ni siquiera son empresarios. Ojalá hubieran sido empresarios. Estaríamos discutiendo, en definitiva, sí, cómo queda la renta. Es decir, no sé si queda claro la concepción, porque a veces los peronistas que pertenecemos a un movimiento extenso de visiones, tenemos estas discusiones. Es decir, tenemos discusiones con los compañeros gremiales en términos de estas cuestiones. Inclusive con algunos compañeros que tienden más hacia una visión más de relativizar la propiedad privada. Es decir, Yo estoy convencido que Perón no tuvo nunca problemas ni con la propiedad privada ni con los ricos. Perón tenía problemas con la injusticia, con la pérdida de soberanía y con la pérdida de independencia, digamos. Y ahora perdimos todo. Claro, entonces esa discusión se da. Acá ni siquiera es eso. Y ni siquiera, y ojalá, yo a veces digo, bueno, de pronto, si hubiéramos tenido un empresario liberal, con algún tipo de, digamos, de capacidad o de talento, hubiéramos tenido un país injusto, pero no un país quebrado. Exacto. Es decir, ahora tenemos un país quebrado y un país injusto. Con lo cual, realmente, el fracaso de esta gestión es de niveles, yo creo que no podemos encontrar, en términos económicos, una cuestión así. No, para una idea, la dictadura militar, en casi 7 años de gestión, endeudó el país en 60 mil millones de dólares. Fue la deuda que tomó este gobierno en un solo año. Uh-huh. Con lo cual, está todo dicho. Sí. Tengo unas preguntas, en realidad, de Estela de Santa Fe, que me dijo que si no se las leo me va a venir a pegar. La pregunta 1 creo que fue medio contestada, que fue si el puerto de Montevideo ya fue dragado y las consecuencias para Argentina. El puerto de Montevideo todavía no está dragado, porque hay media una actividad física de dragar que tiene 1 año, 2 años de trabajo. Lo importante es que ya la autorización, que es lo importante desde el punto de vista legal, e inclusive no se puede volver atrás. Porque esto es un cumplimiento de un tratado internacional, con lo cual la Argentina, aunque pueda, digamos, protestar, como es la teoría de los hechos propios, de los actos propios, ya, digamos, lo importante que jurídicamente las multinacionales están habilitadas a hacer esa canalización, la harán proactamente, supongo yo, y los próximos gobiernos no van a poder hacer nada al respecto. ¿En el puerto de Montevideo es de la ciudad de Montevideo, es del país? El puerto de Montevideo corresponde a una agencia nacional, digamos, una empresa del Estado uruguayo, sí, que la concesiona, pero prácticamente desde el punto de vista operativo, Uruguay lo que ha hecho es lo ha cedido a la administración, a las multinacionales. ¿Qué pasó con ese canal que se iba a hacer para derivar cargas del puerto de Buenos Aires? Bueno, justamente nosotros en la gestión nuestra, para que vean la diferencia, cuando nosotros presentamos nuestro canal, que significaba construir un canal argentino soberano para poder tener acceso directamente al mar, sin nosotros no queremos tomarle la carga a nadie, ni la Argentina pretende ocupar ni digamos sacarle carga a nadie. Lo que sí pretendemos que nuestra propia carga, la teoría es que tenemos todo el derecho del mundo que nuestra propia carga, la carga que se genera por la actividad económica de la República Argentina, se canalice por canales soberanos y se movilice por puertos argentinos dando trabajo a nuestros trabajadores. Nosotros de ninguna manera queremos apropiarnos de carga uruguaya, queremos defender la nuestra. Bueno, para que tengan la diferencia, cuando presentamos este proyecto, en las mismas circunstancias, como también estaban en zonas comunes, nos estuvieron casi 2 años con presentaciones, con oposiciones, con estudios ecológicos. Bueno, después de una larguísima negociación, y prácticamente, ¿qué es lo que querían lograr? Llegar hasta el final de nuestro gobierno, para que poner el gobierno, logramos la aprobación. Logramos la aprobación. Y vos fijate que cuando comparamos la presentación que hace el Uruguay del proyecto alternativo que va en contra de los intereses nacionales, la Argentina no, ni siquiera presenta posición y lo prueba para ver las, digamos... Que Uruguay defendió sus intereses. Cuando la Argentina defendió sus intereses nacionales, el Estado uruguayo, que en realidad no era el Estado uruguayo, eran el poder de las multinacionales con sus bufetes de abogados internacionales, nos estuvieron desafiando casi 2 años tratando de evitar y de obstaculizar este contrato. Cuando se dio vuelta la cuestión, ya no hace falta las multinacionales, ya no hace falta operar desde Uruguay, porque ya pudieron comprar o instalar un empleado suyo en la Argentina, con lo cual le fue mucho más rápido la cuestión. 3. ¿Hubo, hay o habrá algún proyecto sobre vías ferroviarias en todo el país que confluyan a los puertos? Bueno, eso es fundamental. Nosotros tenemos, a veces nosotros en el campo popular tenemos debates. Yo me he criado en el campo, yo soy, digamos, la compañera santafesina, yo soy de Esperanza, Santa Fe, o sea, conozco en carne propia, porque pasé mi infancia ahí, lo que significan los productores argentinos. No consigo, no entra en mi propia forma de pensar, si bien abrevo del justicialismo, una mentalidad confrontativa con los productores nacionales. Es decir, realmente, yo creo que el modelo nacional tiene que incorporar activamente a esa potencia que significan nuestros productores, ¿no es cierto? Es decir, después discutiremos, da para otro programa, si fue afortunado, las historias que tuvimos, es una cuestión distinta. Pero la realidad es esa. Bueno, el general Perón, al contrario, siempre defendió la renta de los productores, justamente protegiéndolos de la depredación de las multinacionales. Nosotros tenemos montado, importante la pregunta, un sistema logístico colonial y extractivo. Sí. Es decir, ya prácticamente desde la segunda colonización, digamos, inglesa, a partir de los principios del siglo XX, se instaló una formidable estructura, digamos, ferroviaria, portuaria y fluvial y de marina mercante, que estaba diseñada bajo determinadas conceptos que hacían de esta parte del mundo una cuestión extractiva o proveedora de materia prima. Hay que tener en cuenta que el tema logístico no es solamente un sistema de transporte, es una formidable definición geopolítica. Es decir, un país que pretende ser soberano e independiente necesita una logística al servicio de un proceso de industrialización y de independencia, que nada tiene que ver con una logística extractiva de recursos naturales. A veces, por ejemplo, cuando nosotros militamos en la profesión, en la parte gremial, y tenemos dificultades, porque la Universidad de Buenos Aires, lamentablemente, en muchos sectores ha fracasado. El debate era, no, los ingenieros no tienen que meterse en política. ¿Cómo no se va a meter un ingeniero en política si justamente es el responsable de hacer un diseño geopolítico de transporte logístico y que está, pero absolutamente determinado por el modelo político? ¿Al servicio de qué modelo político? Yo siempre entiendo que un ingeniero que se formó en la universidad pública y que pudimos acceder a una formación gratuita, tenemos una obligación moral con el país. Seguro. Con lo cual, creo que ningún argentino, ningún ingeniero, debe ponerse al servicio de las multinacionales y sabiendo que está siendo funcional a una estructura portuaria o fluvial que en definitiva termina siendo contraria a los intereses de las mayorías populares. Con lo cual, lo que vos decías es que este país está saqueado. Es decir, cuando uno va por las calles de Buenos Aires, yo soy de Mar del Plata, y ve compañeros, vecinos recogiendo basura en carros, y ni siquiera en carros, porque a veces tracción de sangre humana, uno se pregunta cómo se llega a eso teniendo un país tan rico. Y si tiene que haber una sangría de unos niveles extraordinarios, yo creo que tiene dos grandes vertientes: el sistema financiero, la ocupación del Banco Central por parte de estas mafias financieras que hacen el saqueo como se ha hecho hasta ahora, y el comercio exterior. Esas son las dos grandes, y la aduana. Uh-huh. Son las dos grandes vertientes del saqueo de la Argentina. Es evidente que la Argentina, cuando, y ojalá, y va a ser necesario que nosotros abordemos, porque la situación es muy grande, yo diría una segunda independencia. Porque la primera independencia era sobre una resignación de resortes, que yo creo que eran todavía menores a lo que ha dejado este gobierno. Totalmente. Con lo cual, acá el proceso que viene es tan complejo que lo podemos llamar de una segunda independencia. Y una segunda independencia necesita independencia energética, reformular absolutamente el concepto y el concepto de lo que significa la energía, y la logística. Seguro. Porque producción tiene tres grandes patas: energía, logística y financiamiento. Si no tenemos un Banco Central soberano, si no tenemos una energía al servicio no de los monopolios, sino del pueblo en su consumo y en su producción, y si no tenemos una moneda al servicio de la producción del trabajo, es evidente que pensar un país soberano es una ilusión, ¿no? Bueno, hoy tenemos la economía prácticamente dolarizada, porque dolarizaron conducida del exterior. Nosotros ya no tenemos más soberanía, ¿no? Se define en Washington. Si ahora Washington define, Chicago define el precio de lo que vamos a comer. Exactamente. Y Washington define el costo del dinero. El costo del dinero. Y además ahora toda la renta va a salir por Montevideo. O sea que ya ni siquiera vamos a ser soberanos en el sentido de, bueno, vamos a negociar nuestros bienes y nuestra producción. Hoy la Argentina es una colonia tan horrorosa como, no sé, como Puerto Rico, como... Yo creo que es peor que en 1810. Porque en 1810... Yo creo que es peor que en 1810. Claro, porque en 1810, por lo menos, lo que tenías era... Bueno, dejamos que venga el barco de los ingleses y nos traiga vajilla y le... Sí, no, yo te diría antes, porque vos tenés... Antes de 1810, vos tenías una colonia española y con una logística que se llama la ruta del Potosí. Sí. Es decir, cada modelo de independencia o de colonización tiene una contracara que es una infraestructural. Claro. Digamos, que es la parte logística y la parte energética. Es decir, no se puede traer la plata desde el Alto Perú y llevarla a Madrid si no tenés una logística y una administración de la energía. Claro. Entonces, a partir de ahí teníamos la ruta del Potosí y el virreinato. Después tuvimos un intento en 1810 que duró poco, porque en definitiva con la traición de Caseros, con la derrota de Caseros y la traición de Pavón, prácticamente cambiamos una colonia española por una inglesa. Y ahí vino de la mano una estructura logística formidable, por otro lado. Por lo menos le hicieron, que era justamente al servicio de la industrialización y la revolución industrial inglesa. Claro. Y después vino una tercera colonización, que es la colonización financiera a través de la deuda externa. Con lo cual, prácticamente. 76. Claro, con lo cual yo te diría que estamos transitando la tercera colonización. Yo voy a ser más grave todavía, voy a ir un poco más allá. Uh-huh. En el 76 vino la colonización financiera. Exacto. Pero la colonización y productiva, territorial, ¿no? y la destrucción del aparato productivo. Pero la territorial fue en 1982. Cuando le entrega Galtieri, las Malvinas, obviamente, eso fue una tragedia. Yo la caraturo la tragedia geopolítica más importante de la historia argentina. Le dio el Atlántico Sur. Exactamente. A los ingleses y a la OTAN. Exactamente. Y con eso la Antártida y nuestra Patagonia. Claro. Porque ahora viene ese. Por eso que me gustaría hacer una pequeña pausa para poder tomar aire, tomar algo si quieren, y de paso después volvemos sobre ese punto porque me gustaría hablar un poquito de Lara San Juan y de todo lo que pasó. Seguro. Puedo ver y decir. Puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Fue hecho para mí. Lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas. Con mi fascinación nueva, yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es, vos dirás, son intuiciones, verdaderas alertas. Debo confiar. Pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y decir y sentir mi mente dormir bajo tu influencia. Muy lejos, no puedo contenerlo. trato de resistir, trato de resistir y al final no es un problema. Qué placer esta pena. Si yo fuera otro ser, no lo podría entender. Pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y sentir y decir. Continuamos acá en la hora sin sombra en FM La Boca con el ingeniero. Sin sombra y sin wifi. Sí, también. Ahora me estaba fijando a ver si hay mensajes, pero no, hay gente insultando porque no hay wifi. Pero bueno, no podemos solucionar todo. No se lo puedo solucionar, señor. Ojalá pudiéramos darles wifi gratis a todos, a todo el país. Y que creo que esa hubiera sido una gran... Íbamos en camino de eso, ¿no? Sí, sí, sí, porque teníamos la red federal de fibra óptica y estábamos analizando todo como para poder hacerlo. Y nuestros satélites, que también los extranjerizaron. Por eso digo, no fue casualidad o no es casualidad todo lo que está pasando. Esto es un largo proceso de sojuzgamiento que tiene la Argentina y fue a través del 76 con la patria financiera, pero también... con la colonización específicamente, que tomar el territorio. Y cuando uno dice tomar el territorio, estamos hablando de Malvinas, que fue la tragedia, yo lo llamo tragedia, es porque una la tragedia. Guerra de Malvinas es una tragedia. Es una tragedia humana por los 600, 700 argentinos que perdieron la vida, y una tragedia geopolítica de dimensiones extraordinarias. Exacto. A mi criterio, la más grave de la historia argentina, sin lugar a duda, ¿no? Exacto, y además... entregarle a Lewis su propia pista de aviación sobre la costa, que era enfrente de Malvinas prácticamente. Una hora de vuelo, menos de una hora de vuelo. Menos de una hora de vuelo y el tipo ya... Y con posibilidades de que aterricen naves militares y de gran porte. Más de 2.000 metros de asfalto, más de 2.000 metros de... O sea que un Lear, un avión de mucho porte... Puede aterrizar y salir perfectamente, ¿no? Y no lo ve nadie. No lo ve absolutamente nadie porque no tenemos radarizado nuestra Patagonia, está digamos totalmente desguarnecida absolutamente. Si nuestra Patagonia es tierra de nadie en este momento. Pero además, él compró, creo que eran, no quiero decir una cifra, pero era un montón de hectáreas, de miles de hectáreas. Miles de hectáreas. Y, de miles de y hectáreas. Se apropió del lago escondido, ¿no? Es decir, eso es en la cordillera, pero sobre la costa y en Playa Dorada también compró miles de hectáreas como para que nadie vea qué pasa en la pista. No, absolutamente. Sí, está en la frontera con Chubut, entre Chubut y Río Negro. Así que me parece que es un lugar, un punto geopolítico que nadie vio en su momento. Un disparate que tengamos habilitado un aeropuerto privado en lugares sensibles de la soberanía y en manos de extranjeras. Realmente ningún país del mundo anda a poner un aeropuerto en Estados Unidos cerca de la frontera con México. Y bueno, yo creo que lo que la diferencia de aquellos gobiernos criminales, y a veces dicen, no, es una barbaridad comparar este gobierno con la dictadura, yo lo voy a comparar, porque realmente las consecuencias inclusive son más graves, sí. Porque nosotros tuvimos 30.000 compañeros desaparecidos, pues somos, y yo pertenezco a esa generación, que porque tuvimos más suerte, o que hubiéramos sido más cobardes, o por alguna circunstancia hoy podemos estar hablando, cuando muchos compañeros nuestros ya no pueden hablar. Hoy están muriendo en la Argentina también miles de silenciosos anónimos abandonados, sí. Entre los abuelos, entre los niños, exactamente. Con lo cual, yo te diría que yo creo que es peor, porque yo creo que una persona como Videla todavía anidaba dentro de su mente enferma un cierto sentido de nación. Sí. Yo no puedo creer que Galtieri voluntariamente haya entregado a las Malvinas. Yo creo que producto de su enorme torpeza. Fue incentivado, mí fue incentivado, cuál estuvo usado, en Estados Unidos. Digamos, sí. Usado, sí, probablemente sí. Lo hayan usado porque era una persona muy limitada intelectualmente, sí. Seguramente fue un instrumento, pero yo no creo que haya mediado la voluntad. No, voluntariamente. Claro. Yo creo que en este gobierno hay, una decisión voluntaria de desarticular, sí. Y de entregar a la Argentina. Es decir, vienen a eso, no es que fue producto de una negligencia o producto de una mala praxis. No, esto es un proyecto que está absolutamente financiado con personajes que son absolutamente conscientes y están convencidos de que la Argentina, ya lo dijo Macri con mucha claridad, que él no entiende lo que es soberanía, que no entiende lo que significa, sí, que no la soberanía, que para él las Islas Malvinas son un déficit, para él la Patagonia es un problema de transporte. Es decir, tiene una visión, producto, no sé, vaya a saber de qué, que están convencidos que la Argentina no existe. Además, una persona que su patrimonio lo tiene en el exterior, yo podré discutir o no discutir en términos de una renta, como decíamos hoy. Un industrial tiene su renta, tiene su empresa y podrá debatir o no debatir con los trabajadores cómo la distribuye, digamos, pero su capital, un industrial de pura cepa argentina, tenemos, y me incluyo, el capital en la República Argentina. Es decir, aquel que tiene todo su capital en el exterior, es decir, prácticamente no. Para él la nación es las Islas Caimán, digamos. Sí, y además tiene su propia línea aérea, con lo cual en cualquier momento se sube un avión y se va. Con lo cual el tema de, digamos, sí. De nación, además concurrió a escuelas privadas. Sí, igualmente lo dice él, ¿no? Que él es un ciudadano del mundo y estas cosas, ¿no? Esa hiperglobalización que tiene. Sí, sí, digamos, está matando. El otro día, por ejemplo. Pero es interesante lo que planteas porque. Y ahí hay una intencionalidad, digamos, de convertir a Argentina en un típico país latinoamericano, ¿no? Donde hay la desigualdad estructural instalada y haya pobres y ricos y nada más. Y políticamente, el típico país latinoamericano no tiene un peronismo, digamos, donde tercie, digamos, que tenga una tercera vía, digamos, entre esas dos lógicas, ¿no? O se es comunista, si quiere, de un lado, o facho del otro, ¿no? Y tenés esas dos vertientes en cualquier país latinoamericano. Sí. La más que la vertiente, digamos, más de izquierda está el bipartidismo. Como, claro, sí, pero está pensado en esa, pero en eso esa está lógica. En todo el mundo, o sea, en esa lógica, sí, pero nosotros no quieren hacer lo mismo. ¿Sí? Nos sí, quieren llevar a ese país simple. Te diría que yo creo que hay un paso peor todavía, mi criterio con mi hipótesis. Está bien lo que vos decís, pero yo creo que esa etapa, inclusive, está como clausurada. Es decir, yo creo que hoy, en la Argentina, la estamos viviendo en carne propia, pero digamos internacionalmente, ya creo que se ha perdido las izquierdas con las derechas, y hoy hay o globalización o patria, digamos. Claro. Es decir, me parece que hay una ideología de la globalización financiera que licúa y observa o determina o define a la nacionalidad como un adversario a sus objetivos. Uh-huh. O sea, es un objetivo de esta globalización financiera criminal, brutal, como claramente lo dice el Papa Francisco, y en una tercera guerra mundial, como también lo dice el Papa Francisco, que se ha declarado guerra o la guerra a las intenciones nacionales. Yo creo que hoy hay más la idea de que el enemigo es ese proyecto de la globalización. Y creo que nosotros tenemos que contraponer un concepto de patria en forma no abstracta, sino concreta. Uh-huh. Por eso digo que hoy el concepto de patria, desde el punto de vista político, es en definitiva un plan quinquenal, es decir, una definición de objetivo. Por eso esto decía que inclusive vos fijate que las izquierdas y las derechas empiezan a tener vasos comunicantes. Sí. Es decir, la izquierda que iguala el gobierno de Cristina Kirchner con el de Macri y llama a votar en blanco, por ejemplo. O por ejemplo, obviamente, una visión nacional de la Argentina, de patria argentina. Es evidente que un país como el nuestro, con 3 millones y medio de kilómetros cuadrados, es casi inviable con 44 millones de habitantes. Es decir, empieza a tener viabilidad arriba de los 80, 90, 100 millones de habitantes. Más que discutir una situación de cómo clausuramos, deberíamos discutir cómo en la época cuando Evita otorgaba a la madre... en su quinto hijo, es decir, la necesidad de que la población aumente y el Estado al servicio de la familia. Hoy nosotros tenemos una amenaza a la mujer, en su carácter de mujer, una amenaza a la familia en su carácter de familia, a una amenaza al padre o al hombre en función de esa cuestión, y fundamentalmente un abandono de los chicos. El 60% de los argentinos menores de 10 años viven en una pobreza, y a los argentinos que están por venir. O sea, no es una discusión de orden, te diría, abstracto. Es una discusión concreta. Entonces, a la Argentina, sin lugar a duda, necesita un Estado muy fuerte, muy presente, asistiendo a la mujer y asistiendo al niño, digamos, porque hoy... La Argentina es mucho más fácil ser colonizada con 40 millones de argentinos que con, digamos, con 100 millones. Sí, la otra vez hablábamos nosotros en otro programa que tenemos, planteando, ¿no? Temas, digamos, de futuro, y hablábamos de una nueva ley de demográfica, digamos. ¿Por qué no como fue en Estados Unidos el baby boom? ¿Me entendés? Que hay que... Absolutamente. Pero no desde y de redistribución. Sí. De redistribución. No, pero además, sacando la población, digamos, de nosotros tenemos en el 1% del territorio el 50% de la población, prácticamente. Entonces, redistribuyendo, digamos, en el norte y en el sur, que tenemos despoblado. Porque nuestro gran problema, o sea, y coincido a veces con Gustavo, con el pájaro Kenning, que tenemos es una política de defensa. Absolutamente. La población. Y para eso, acompañado a esa redistribución de la población, tiene que ir incluido esta lógica. Esta infraestructura logística, digamos, adecuada a eso. ¿Por qué no se crean ciudades nuevas en la Argentina, de cero? ¿No? Hoy no se crean porque no hay gente. Es un objetivo. El objetivo de otros gobiernos. Es estratégico. Es que no la haya. Claro. Y también tendríamos que también hacer una autocrítica. Aquellos que formamos el gobierno anterior, yo fui gabinete del gobierno anterior, que evidentemente hemos pecado de ingenuidad y de tibieza. Sí. Me salió el SID así de la... No, yo creo que hay que ser, yo creo que hoy no sea la famosa palabra autocrítica, que en sí mismo es una falacia, digamos, nadie puede exigir autocrítica a un tercero. Exacto. Cuando es una cosa reflexiva, es una negación etimológica, digamos. Exacto. Pero sí... también, es decir, dar lugar a la apertura. Es decir, los chinos dicen que hay varios pecados capitales, ¿no es cierto? Es decir, muchos tienen y los castigan severamente, inclusive con la pena de muerte, muchos de ellos. En términos de dirigencia, la cultura china, que abreva 5.000 años, dice que no es ni la corrupción, ni la incapacidad, ni la mentira, ni el precabrevato, sino que el peor de los pecados que puede cometer un dirigente es la ingenuidad. Y no es un tema menor, ¿no es cierto? Porque en un dirigente la ingenuidad puede tener consecuencias muchísimo más graves que la mala práctica o directamente la corrupción. Con lo cual, lo que yo digo es que evidentemente todas estas cuestiones no son de casualidad. Acá hay un proyecto colonial implantado, no de ahora, sino de varias décadas, que entre otras cosas tiene como característica que la Argentina cada vez sea más pequeña, su población más cerrada, para apropiarse de sus territorios y sus recursos. Porque hay cosas básicas, Daniel, ¿no? Horacio, perdón. El tema es que nosotros siempre partimos de mitos, digamos, de la Argentina, ¿no? Que la Argentina va a ser una potencia y todo esto, y la verdad que no. Para ser una potencia, vos tenés el octavo país en territorio del mundo. Exacto. De los cuales, ¿cuántos de los 40 millones de argentinos tienen acceso a un terreno para poder desarrollarse? Muy pocos. Entonces, tenés que rever todas esa cuestión territorial, si se quiere, sí, de la tierra, de acceso a la tierra, acceso en realidad. A la tierra, propiedad de la tierra. Además, es un país que fabrica, digamos, alimentos para 400 millones de habitantes. Otra falacia también. Tenemos la materia prima para fabricar esos alimentos. Claro, pero no los fabricamos. Ni los fabricamos ni le damos de comer. Exactamente. Entonces, por eso la pregunta es, si fabricamos 400 millones, ¿por qué hay hambre en Argentina? Bueno, casualmente por esto, porque no han metido la cabeza, es lo mismo que dice Duhalde, estamos condenados al éxito, ¿no? No, la verdad que no. No, estamos condenados al hambre. Exactamente. Y a la miseria. Así como vamos. Porque no hay una política, nadie se pone a pensar, el país geopolíticamente, nosotros con Débora, hace un tiempo, venimos pensando en que hay que sacar un poco el tema. Yo, la verdad, a mí me harta y me cansa hablar de Macri. O sea, yo creo que hay que hablar del día después, porque ya está terminado. Es que nosotros estamos esto está terminado. Pero por eso también creo yo que lo convocás a Horacio. Exacto. Para tratar de ver qué hace tipo, falta. Porque creo que nos faltan temas para debatir. Ayer, el otro día, en otro lugar también hablábamos de las criptomonedas. Y yo no sé, pero no es un tema que se está hablando, pero me parece que es interesante mirarlo. Porque nosotros tenemos un montón de problemas, pero tiene que ver con que nos están ocultando los temas. Este tema de la población, este tema de las hidrovías, este tema del comercio exterior, no me parece un tema menor. No. Me parece que tenemos temas estructurantes. Son temas, la energía. Pero no, es el modelo logístico que tenemos que armar para otro país. Bueno, pero vos lo dijiste muy bien, yo no puedo reformular un planteamiento colonial que entre otras cosas se expresa en una redistribución, digamos, de la población irracional como tenemos ahora, si no tenés pensado, como lo tuvo Perón en su plan quinquenal, una logística al servicio de esa redistribución de la población. Nosotros somos de una generación que nos criamos y pudimos ser lo que hicimos porque teníamos un ferrocarril que nos llevaba desde los lugares del interior del país a la Universidad de Buenos Aires. Nosotros crecimos en esos ferrocarriles. Cortar esos ferrocarriles como se cortó y se empezó a cortar en esa década del 90 nefasta, no fue simplemente cortar una vía, no es solamente ramal que para, ramal que cierra, sino que se clausura la posibilidad de desarrollo y se clausura la posibilidad de la movilidad social ascendente. Y es peor, ¿no? Es destruir la idea de comunidad organizada. Absolutamente. Porque la comunidad genera ese lazo afectivo. Claro, no es solamente una vía. Por eso digo que cuando esos vasos comunicantes juntan la instalación en la ciudad de Buenos Aires de la RETA, de establecer la hormonalización precoz en los chicos para una situación que difícil por lo menos para mí de explicar, con una izquierda que apoya, por ejemplo, los derechos en cuanto a posibilidades que no están conectadas con realidades concretas, sino que terminan siendo abstractas, es decir, es como Mayo de francés, ¿no es cierto? Exigir lo imposible ya, exigir lo imposible ahora, termina siendo funcional por eso te puedo decir, yo creo que ya no hay más izquierdas y derechas, yo creo que hay una globalización muy potente, muy destructiva, ya con características criminales y mafiosas, que va por los servicios de inteligencia, que va por la colonización de la justicia, que va por la colonización de los medios para hacer el lavado de cerebro, ¿no es cierto? Y que la amenaza ya no es una visión, es decir, por ejemplo, en el peronismo, que abrevamos de diferentes, y aquellos que fuimos jóvenes en la década del 70, proveníamos, por ejemplo, de ramas universitarias, más proclive, digamos, a una visión de las izquierdas de aquella época, sí, anteriores a la caída del muro, con visiones de la derecha peronista en términos de nacionalismo, y que eran, nos llevaron a confrontaciones muy duras, y seguramente habremos cometido gravísimos errores también, sí, en esa cuestión. Hoy vuelve a aparecer un diálogo donde hay, en vez de ser una división vertical, hay una división horizontal, es decir, hacia aquellos que por, yo diría, ignorancia o una mala interpretación de la realidad, por idiotas útiles o probablemente por complicidad, creo que son mucho más los idiotas útiles que los cómplices, terminan siendo, aunque sí involuntariamente, funcionales a un proyecto de dominación de este proyecto de globalización. Y por debajo de esa línea divisoria, grupos que podrían estar más de la derecha o de la izquierda, que empiezan a visualizar que acá o somos nación o somos nada, empieza a haber un diálogo horizontal que antes no lo había. O sea que hay como una especie de mutuación, y debo repetir, para mí hoy, más que izquierda y derecha, hay globalización o patria, globalización o nación. Sí, vale, no, y después discutamos dentro de la... Exactamente, es increíble lo que estás diciendo. Volvemos, ¿no?, a Braden o Perón. Es Braden o Perón, sí, es decir... Lo que es el peronismo, ¿no? Lo que sí, es el peronismo en términos de proyección estratégica en el tiempo. Es Braden o Perón. Yo creo que estamos pegando una vuelta, ¿en qué sentido? En que vos fíjate que la década del 90 era la destrucción, digamos, en la ciencia política, o al menos en la ciencia social, se hablaba de la destrucción del concepto de Estado-Nación, ¿no? Que ya no existen las fronteras y toda esta historia, ¿no? Y apareció la globalización como... Como expresión. Como expresión, digamos, a esa... Superadora. Sí, teóricamente, como, presentado como, sí, un estadio superador. Sí, nunca lo explicaron bien, en realidad, sí, sí. Porque bueno, yo cuando decían globalización, decían, prepara, el que tiene, sí, la, pero plata... Pero las universidades que nació, sí, esa visión, claro, han ido la idea actualmente de un reflujo hacia los nacionalismos. Fíjate lo que pasa en Francia, en, claro, Italia, sí, en porque, España, en, claro, Barcelona, en Inglaterra mismo. Porque la globalización... Sí, sí, sí. En Estados Unidos. En Estados Unidos. No solo, fíjate, eso, es que solamente es de una franja muy minoritaria y tiene que ver solamente con la globalización de los capitales, no la globalización de la gente. A vos no te llega la globalización. No, te llega los costos. Te llega el costo. Te llega, no, claro, solo, no solo los capitales, sino los productos. Los beneficios están en Wall Street. Sí, exactamente. Pero no, ¿en qué sentido la globalización? En que una empresa, por ejemplo, el gran problema, por ejemplo, de la lucha entre China y Estados Unidos, será que, o sea, es estúpida. ¿Por qué? Porque el 40% de las empresas estadounidenses están en China y exportan, digamos, y se importan en la medida que el Partido Comunista Chino determine que la capitalización de ese proceso, claro, anida en China. Cuando China empieza a determinar que empieza un proceso de descapitalización, sí, evidentemente dura un minuto, sí, ese modelo. Hasta ahora fueron funcionales. Digamos, sí, sí, China, proveedora de una inundación de productos baratos que compensaba la emisión monetaria más formidable y a su vez un proceso de capitalización. China los necesitaba para capitalizarse y los americanos lo necesitaban para no explotar en la hiperinflación por sus déficits crónicos y su salvataje del 2008 y todas las barbaridades, uh-huh, que hicieron. Bueno, eso está... Vos fíjate hoy, que ayer esto es interesante... yo me acuerdo de los debates en la década del 70, del 80, cuando se destruyó la Marina Mercante Argentina, que teníamos lo que eran las conferencias de fletes, donde cada país tenía una cuota de fletes. El liberalismo de Cavallo, esto es una barbaridad, hay que liberar, hay que... Sí. La fuerza. Entonces, digamos, la razón era que no podía haber cuotas ni protección, sino que había que tener una libertad, sí, para que sean eficientes las banderas extranjeras. Vos fíjate que Trump lo primero que hace es dinamita el ALCA, dinamita el NAFTA, y ahora anuncia... Y los tratados del Pacífico y los tratados todos. Y ahora anuncia un nuevo tratado, impuesto a fuerza de la potencia y del poder enorme que tiene Estados Unidos. Misiles. Con Canadá, sí, los misiles y los portaaviones, con Canadá y México, donde dice claramente, como gran concesión, hizo una estructura de cuotas. La concesión de cuotas es lo más contrario a ese neoliberalismo de, sí, Chicago, de, sí, Milton Friedman. Entonces, está escrito que va a haber 30% para Canadá, 20%, y en otros temas, por ejemplo, gran parte de la discusión. Fíjate que Canadá, que está basada fundamentalmente en la exportación a Estados Unidos de aluminio y de acero, tenía como requerimiento fundamental. Es igual que la Argentina firma un libre comercio sin, como ahora estamos firmando con Europa, donde no le podamos vender los lácteos a Francia, por ejemplo, que sería de, a ese nivel de colonización, digamos. Sí, pero solo vendemos y, todo ello. Claro. O sea, no necesitan un tratado Es un tratado que si vos me comprás todo y vos no me vendés nada. ¿Para qué lo quiero si para qué lo quiero si vos ya está? Entonces, pero vos fíjate que Trump no le aceptó. Digamos, Trump no está dispuesto a que Estados Unidos ceda el acero y el aluminio, la siderurgia. Vuelve a retomar, digamos, lo que era la ciudad de fantasmas, el centro de Estados Unidos, que fue lo que le dio. Porque ya otra cuestión de esta globalización, que era que antes había una sociedad del bienestar, digamos, en ese norte, y una explotación de ese sur. Pero fue tan brutal que ya empezó hasta a agredir el propio corazón de Estados Unidos, es decir, el centro de Estados Unidos, que le dio los votos a Trump. Es la cultura productiva importante de los americanos que quedaron sin trabajo, fundamentalmente la siderurgia. Hay documentales de eso, que se llama el corredor del óxido, ¿no? O algo así. Absolutamente. Bueno, ahora justamente... es tan brutal este reflujo nacionalista y de protección que hace que Estados Unidos le diga no al acero canadiense y no al hierro canadiense. Vos fíjate lo absurdo que contra esa situación del mundo, este irresponsable abrió las importaciones y destruyó la industria nacional. Yo creo que es bastante, bastante responsable. Yo creo que es responsable, muy responsable y sabe muy bien lo que está haciendo. Vamos a una pausita. Checho, por favor, mandanos un temita y volvemos aquí en La Hora Sin Sombra hablando con el ingeniero Horacio Tetamanti. Esos hijos de puta que te infectan el bocho con mentiras para que no tengas salida. Con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este sofá. Juntitos sabemos lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Y con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Así que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre. Decí que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre. Y votos, juntitos sabemos lo bien que se lleva. Huele a shopping tu libertad, La televisión puede más que la escuela. Y con el miedo bandera, la seguridad, la santa bobera. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Decí que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre. Decí que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre. Acá en La Hora Sin Sombra, seguimos así hablando con el ingeniero de Tamanti, que estamos acá en los cortes, como digo siempre, aparecen las partes más jugosas. Aparece, sí, aparecen las puteadas, aparece lo más lindo de las conversaciones. Así es como yo, ¿se acuerdan cuando yo en el editorial les dije cómo es que se forman los Bolsonaro? Bueno, así se forman con gobiernos como este, la gente se pudre y dice, tráeme la ametralladora y vamos a terminar con esto. Por supuesto, por supuesto. Porque es así, es el problema que tenemos, que es que de repente alguien de una ultraderecha agarre una bandera y empiece a dirigir a la gente, porque esto realmente te saca de quicio. Cuando vos ves este saqueo, esta forma permanente de humillación a los trabajadores, uno termina diciendo, loco, que se vayan ya, basta, terminemos con todo, no me interesa más la ley, no me interesa más nada. Y ese es un problema que tendremos que resolver aquellos que estamos militando en algún lado o aquellos dirigentes que estén escuchando, por favor, vayan pensando que hay banderas que tenemos que levantarlas, que es la de la patria es nuestra, la patria no es del otro. Y no tener vergüenza en hacer cosas, parecería que hay como vergüenza o prurito de autocensura de poder decir las cosas, ¿no? Exacto. Es decir, que los hombres podamos hablar de los hombres y que las mujeres puedan hablar de las mujeres con libertad. Seguro. ¿No es cierto? Parecería que tenemos bloqueado la posibilidad de las cuestiones que hacen a expresar esas mayorías silenciosas, pero que hacen nuestra identidad, ¿no es cierto? Como decía Perón, nosotros somos lo que somos, y somos de nuestros ancestros. Seguro, y no necesitamos importar. Y no necesitamos importar proyecto de ninguna naturaleza, con sus más y con sus menos. Por eso hoy o ayer, que fue el 12 de octubre, también es una fecha, porque digamos, lo fácil sería reivindicar las atrocidades sobre los puertos originarios. Pero también dar una página para ver qué significa lo que somos. Seguro. Porque yo veo, digamos, los apellidos, ¿no es cierto? Uno es una conformación, en mi caso, de españoles, de yugoslavos y de italianos. Y yo no puedo renegar de esa cuestión. Seguro. Soy lo que soy y lo que fueron, con sus más y con sus menos. Entonces, esa desintegración de la nacionalidad, ya bien lo decía Perón cuando reflexionaba sobre el 12 sobre el de octubre. Y él hablaba, por ejemplo, la palabra raza, parecería que es una palabra que los peronistas no la podemos hablar, y Perón ya lo hablaba. Y como decís, si los peronistas no hablamos de raza, el que va a empezar a hablar de raza son los Bolsonaro. Exacto. Entonces, esas omisiones, y como te decía, esa transversalidad entre esa izquierda y esa derecha, que terminan siendo funcionales a esta opresión de la globalización, nos impide, por supuesto, acompañado obviamente por los medios hegemónicos o por la agenda de los medios hegemónicos, que no es arbitraria, es un producto científico de una destrucción de la imaginario y de esa iluminación tan arbitraria y fascista de la realidad. Seguro. Donde se iluminan solamente sectores muy pequeños de la realidad y ahí se pone el foco para desintegrar y no se hace una visión, justamente lo que necesitamos, integrar nación. Claro. Como nación también significa integrarnos lingüísticamente, integrarnos conceptualmente, integrarnos en la colección de conceptos exitosos de nuestra propia nacionalidad, bucear con crítica y rigurosidad de nuestras historias, con sus más y con sus menos, esa especie que es fascista, ¿no es cierto? una especie de resignar el inventario sin derecho, es decir, sin el derecho, con derecho, sí, sí, digamos, sí. Es decir, de poder, es decir, la historia es sin derecho de inventario, la tenemos que tomar en su totalidad. Esta arbitrariedad de que de la historia de nuestra nacionalidad extraer solamente algunas páginas nada más y bloquear o de alguna forma censurar otras partes, es también una manipulación. Bueno, es lo mismo fascista. Que hizo Mitre. Bueno, sí, es lo mismo que hizo Mitre. Bueno, fue el fundador, Mitre fue claro, el avanzado. El avanzado, fue el que dio el... Pero perfeccionó el sistema en realidad. Claro, lo que claro. hizo, los otros hacían desaparecer personas. Pero no hay que sacarle el mérito a Mitre. No hay que sacarle el mérito a Mitre de haber sido un precursor justamente de esta cuestión que hace a la política y los medios, ¿no? Bueno, venían las goletas británicas en el bloqueo de obligado. Por supuesto. Yo lo que estaba pensando cuando estabas hablando de esto, ¿no? De la necesidad de reconocer lo que somos. Y estaba pensando, por ejemplo, que hoy empieza el mes de la tradición, porque ya Paco Durañona ya se fue más allá. Dijo, no vamos a hacer el día de la tradición, vamos a hacer el mes de la tradición, y que todos los fines de semana poder poner y mostrarle, ¿no? A los turistas. Como se nota la interna, ¿no? ¿En dónde decís? No hay interna. Yo lo que digo, lo digo en serio. ¿A quién te referías? ¿Al intendente? Al intendente Paco Durañona, que está haciendo una... Un gran... Esa es una persona que a veces no está... No están los medios, no están los medios. Pero a mí me gusta mucho lo que ha hecho, por ejemplo, con el plan Arraigo. Es un dirigente extraordinario. El compre local, ¿no? Es decir, darle preponderancia a los productores locales, que son chiquitos, pequeños, no tienen gran estructura. Además, hermosa ciudad ha hecho, o sea, le ha puesto... No, ahí tenemos un dirigente... San Antonio de Areco es muy linda ciudad, muy bien cuidada, muy limpita, bien trabajada. Pero además... El tema de turismo... Logró, yo me acuerdo que hubo una gran inundación, que eran los productores habían hecho canales y los habían mandado hacia San Antonio de Areco y se estaban ahogando en una tormenta, casi se le ahogó. Yo le haría una crítica a Durañona, que es demasiado humilde, demasiado peronista en términos de decir, cuando uno escucha tanto estúpido, es verdad, tanto idiota hablando en nombre del peronismo, es verdad, uno extraña figuras como, hay varias, no solamente, rescato de ella porque generalmente es una figura que decepcione muy poco, casi nada. A mí nunca me decepciona cuando habla, y hay otros grandes dirigentes que se dicen o se sientan en mesas iluminadas por los medios de Clarín, que realmente uno resultan insoportables, ¿no? Y son peores que estos. Bueno, entonces, a mí me gustó lo que hizo en la ciudad en ese sentido. Este es un dirigente realmente que me parece muy, muy interesante que lo cite, ¿no? A mí me pareció que haber extendido el día de la tradición, dice, bueno, vamos a hacer nuestras fiestas regionales, vamos a hacer... Y poder poner al servicio de su comunidad el turismo. Porque antes, sí, bueno, vengan, hay un hotel, uy, qué lindo, hay un museo. Pero él lo está sacando a la calle, él está sacando con ferias, con cosas, compre local, nuestros productores. Pero anclándose en las tradiciones. Anclándose en las tradiciones. O sea que es un tema de hay palabras gringos, mayor, gran política. Hay gringos y hay nativos, porque en San Antonio de Areco, los pocos que quedaron. Casi ninguno. Pero bueno. Son de caballo, en realidad. Son de ¿no? a caballo, pero los son mucho más rubios de ojos claros. Igual él tiene. Es una ciudad muy integrada con el río que está ahí, porque. Obvio. Yo suelo ir, está acá una hora y media, digamos, de auto, ¿no? Es 113 kilómetros. No es la locura, al toque de enfrente está Mercedes, la ciudad de Mañeto, por si quieren ir. Y la de Videla. También. Pues, imagínense, el otro polo, ¿no? Uno va en vez de... Creo que la ruta divide. La ruta que divide. A la izquierda, mirá qué paradoja, ¿no? A la izquierda vas a Mercedes y a la derecha vas a San Antonio de Areco. Y recomiendo ir porque es una ciudad muy integrada. Si uno va en verano, la gente metido alrededor del río muy limpio, lo cuida, está piola. Y la ciudad es muy limpia. No, yo no me metería al río porque... Pero tiene una... Yo he ido en lugares, ahora no voy seguido, pero bueno, he ido hace unos meses. Y tenía muy piola el hecho de integrar el deporte, hace como... como maratones, en realidad son triatlones, que donde bueno, gente que sale participa. Al río, que corre, que van, o sea, tiene toda una integración, digamos, del deporte, del medio ambiente, porque lo integra el medio ambiente, esto lo digo. Bueno. Gente que nada en el río, ¿no? Que hace el el triatlón ahí, y está piola. A eso iba, a que de repente se puede hablar de ciudades que ya estén establecidas, no hace falta crear nuevas, y cómo con solamente con políticas se pueden incorporar. Con una visión lúcida, ¿no? Claro, y se puede incorporar a los productores y se puede decir, ¿por qué? A ver, ¿por qué un tipo que vive en Tucumán tiene que comprar la leche que se produce en al lado de la Ruta 12 y en Dolores, que la procesan en Carlos Casares y que se la traslada? ¿Cuánto es en costo eso para que un monopolio, que además ni siquiera es argentino, porque ahora es extranjero prácticamente? Además el transporte y la energía están para los extranjeros. Es carísimo. Es decir, esta globalización también impone estos modelos logísticos, que no solamente definen una distribución demográfica, y no solamente algo más importante o tan importante, según el punto de vista si es económico, cómo se distribuye la renta y dónde se consume la renta, sino que además, ¿qué matriz de insumo producto tienen? Claro. O sea, estos modelos, digamos, son intensivos en términos de insumos que dependen de las multinacionales. Es decir, bueno, los modelos logísticos condicionan determinada construcción de productos con una matriz insumo, estoy un poquito técnico acá, pero... No, pero es así. De insumo producto que justamente asegura los monopolios. Claro. Por eso esta dolarización y lo que llaman pass-through y toda esta estupidez que dicen estos curanderos de la economía, se dan cuenta de que es absurdo. Porque si estamos justamente esta colonización que tenemos, porque somos una colonia, también, entre otras cosas, es la definición de las matrices insumo-producto de todos los productos que consumimos en nuestras familias, que hacen que esas matrices aseguran que los monopolios van a estar sí o sí formando parte del consumo popular. Como luego decía, bueno, es absurdo. Es decir, si justamente para qué haces intervenir a la ESO o a la Shell en un producto que perfectamente podría hacerse de otra forma distinta, donde no participa ni la ESO ni la Shell. Seguro. Entonces, Perón nunca tuvo una aversión fáctica contra los capitales extranjeros. No. Es decir, nunca fue. Lo que sí decía es, en tanto y en cuanto ese capital se ponga al servicio del proyecto nacional, será bienvenido. Y en el momento que no es, será expulsado. Exacto. Es decir, ese pragmatismo hace que a veces las discusiones, por eso digo que hoy, bien lo dijiste, estamos frente a una instancia que es Braden o Perón. Y hoy, o mañana, o la semana que viene, Braden o Perón es la discusión del presupuesto. Los peronistas estamos discutiendo si uno está, si debería estar, si hay que comerse el sapo o no comerse el sapo. Yo creo que la discusión del presupuesto nos va a dar claridad absolutamente. Como el presupuesto, aquellos que acompañan el presupuesto al Fondo Monetario son Braden. Y aquellos que se opongan a un presupuesto colonial y traten de imponer un presupuesto al servicio de la nación, serán Perón. O sea que, digamos, habrá radicales arriba, habrá radicales abajo, e inclusive, lamentablemente, vamos a ver espectáculos de tipos que abrevaron, vivieron hace 20 años de sueldo del Estado con su título usurpado de peronistas, y van a levantar la manito. Sí. Vamos a ver a muchos vamos de esos. A ver a muchos. Yo creo que es bueno que los medios de comunicación empezamos a poner en blanco y en negro qué va a suceder, porque el futuro argentino se define en gran parte de la semana igual que viene. Está muy difícil. ¿No? Sí, igual creo, porque ahí siempre se empiezan a tallar después cuántos porotos tiene uno, cuántos porotos tiene otro, y en base a eso yo voto, porque así no quedo mal. Bueno, así que siempre hay un sapo, no pingos, vamos a tener que comer. Ahora a veces se pueden esconder, ¿no es cierto? Vos fíjate que Massa es el artista de esconderse, sale a la luz. Sí, ahora, sí. Por ahora suerte. De la política hay que llevarlos al momento de la definición. Se acabó el verso y la guitarra y esconderte. Ahora hay que poner lo que hay que poner arriba de la mesa y decir, Braden o Perón, presupuesto del FMI o presupuesto para el pueblo. Igual, sí, yo tengo mis... O sea, sí, considero que esto es fundamental. Es la piedra fundamental para cualquier armado que uno quiera hacer. Pero me parece que aún así uno debería hacerles un análisis de ADN, ¿eh? Yo soy de la idea de pero que por lo pronto, hagamos el análisis. Claro, pero yo diría que los debates políticos hoy, porque los que militamos estamos en las unidades básicas y en varios lugares debatiendo esta cuestión, quién va a ser el candidato, quién podría ser, si Cristina debe ser, si Cristina no debe ser, si fulano, mengano, sutano. Yo diría que eso es una forma, tal vez, de sacarnos el sallo. Sí, porque sí. Hoy la discusión es... Sí. ¿Presupuesto del Fondo Monetario o presupuesto para el pueblo? No, eso es así. Es decir, lo que bien decía vos. Claro, ¿no? me parece a mí que hay un poco, más allá de la candidatura, que me parece que lo último, Es lo último. ¿En qué sentido, digo? Porque cuando vos agarrás, cuando sumen esto en el 2003, digamos, era el candidato que, y no se conocía ningún proyecto. No había ningún proyecto atrás, no se sabía. O sea, más o menos tenía una idea, pero no sabía. La gente sabía que no quería volver a Menem. En no un momento donde vos tenés una sociedad fragmentada, sí, en donde tenía 25% Menem, 22% Néstor Kirchner, 17% López Murphy. Madre de Dios. Bueno, no debería haber sido así. No debería, pronto, pero. Sí, bueno, pero. En dos años se demolió todo lo que trabajamos en dos. Exactamente, pero el proyecto. Sí, pero eso es otra cuestión también. Es pero, otro debate. Es otro debate. Otro debate. Pero el proyecto no se conocía. Hoy, me parece a mí que la candidatura serviría de ser la frutilla del postre, digamos, de un proyecto que se está armando, digamos, las bases. ¿En qué se está discutiendo hoy? Al tener un proyecto que se contrapone con este régimen colonial, vos podés jugar un poco, porque el problema que teníamos en el 2003 es que todo lo que venía era cada vez peor. O sea, todo neoliberalismo, más o menos, que lo puedo hacer mejor o peor, pero el modelo era únicamente... Antes del 2008, ¿no? Exactamente. Sí. Porque el mundo antes del 2008 era uno y después del 2008 era otro. Sí, obviamente, pero... Alguna explicación tenía antes del 2008, hoy ya ni siquiera la tiene. Claro, entonces... O justificación, te diría más. Hoy yo creo que hay, digamos, en las bases, y hay mucha efervescencia, digamos, a nivel de idea de lo que hay que hacer. Quizás falta explicar cómo hay que hacerlo, pero me parece que... Está explicado. En eso estamos, sí. Sí, sí, hay que retomar, pero hay mucha gente que se ha volcado a la... Está escrito ahí. Pero hay mucha gente que se ha volcado a la política en los últimos 15 años, digamos, que ha tenido una vuelta, digamos, a la política, y no está formada para eso. O no tiene, por ahí, las herramientas o las capacidades para... Para mí sí, falta explicar un poco... Falta explicar un montón de cosas. El plan quinquenal, bueno, vamos a explicar el plan quinquenal. ¿De qué se trata el plan quinquenal? Y que la gente común llegue a eso. Porque si yo no le pongo la posibilidad al ciudadano de que se entere qué es lo que viene a proponer este proyecto, me hablan del proyecto todo el tiempo, pero ¿de qué se trata? Sí, pero más allá de ahora, yo creo que tal vez el esfuerzo militante que tenemos que hacer ahora es tratar de focalizar en realidades del corto plazo y concretas. Es decir, hoy tenemos que transmitir hoy... que acá no hay acá hay dos proyectos. Está el proyecto de la globalización o el proyecto de construcción de una nación. Con respecto a eso, el instrumento de esa construcción es el presupuesto. Uh-huh. Y el presupuesto que nos diseñaron en Washington es lo que se va a terminar votando. Entonces acá hay varias actitudes, digamos. Las valientes, las que inclusive algunos diputados de ese Frente Renovador tibio y traidor, a mi criterio, cuando acompañó el pago de los buitres, ya han dicho directamente que más allá de su pertenencia, de su cuestión, lo han dicho con realidad, que ellos no van a votar ese presupuesto. Bueno, también hay radicales que lo han dicho que tampoco van a votar ese presupuesto, y también lo hay de los otros que dicen que sí lo van a votar. Y después están los tibios, esas medusas que se pueden esconder en términos de que se abstienen o se enferman. Sí. Entonces, decisiones, acá hay que ver con claridad. Hoy están los que votan a favor y los que votan en contra. Y los que no votan o se borran están del lado... Funcionales. Hoy se divide el proyecto, digamos, el presupuesto es el proyecto de nación. Entonces, hoy, si nosotros a este gobierno no le damos, dice, somos golpistas, ¿cómo va a ser golpista alguien que la ciudadanía, en los términos de la democracia, le dio el rol de opositor? Es golpista cuando hace la función que le dio la democracia, que es justamente oponerse. Exacto. Entonces, si realmente eso, digamos, este gobierno depende de que los opositores traicionen el mandato popular y lo acompañen, eso no es justamente el golpista. Porque los traición, golpistas son ellos. Los golpistas son ellos. ¿Qué? Entonces, lo que vos bien decías, lo que estamos frente a un gobierno que no es democrático, porque ha destruido la justicia, es un gobierno que no es democrático porque tenemos presos políticos, es un gobierno no democrático porque ha entregado y destruido la moneda, y vos usaste una palabra que yo no tengo ningún tipo de vergüenza. Este es un gobierno subversivo, porque está acá hay terrorismo económico, es decir, un ministro de Economía que le impone a las pymes un descuento de cheques de 130%, eso es terrorismo económico, eso es un delito. Y que ahora quiere cobrar impuestos a las cooperativas. Con lo cual hay que decir las cosas muy claras. Sí. Este gobierno es un gobierno subversivo y es un gobierno terrorista económico. ¿Sí? Es decir, la ley que habían instaurado los militares sobre lo que era el terrorismo económico, yo creo que hoy tenemos que ponerla en práctica. Bueno, de hecho está la ley antiterrorista, bueno, que creo que bueno, se podría utilizar perfectamente. Absolutamente. Este es un gobierno terrorista, no hay ninguna duda de eso. No. Entonces, no se puede de ninguna manera acompañar un presupuesto de un gobierno terrorista de ocupación al servicio del Fondo Monetario Internacional. Y se van a ver los pingos en la calle y en la cancha. Uh-huh. Y a partir de ahí, creo que tenemos que decir claramente que para empezar a hablar, esa oposición, ese 2019, van a ser del conjunto de, digamos, de representantes del pueblo que se opongan a este. De eso va a anidar, o debería anidar, el futuro de la Argentina, ¿no? Seguro. Qué bueno es tener a Horacio de este lado, ¿no? Qué bueno tener a alguien que sabe. Horacio Telavanti de este lado. 12:57 ya. Demasiada gente hay, me parece, sí, en los medios que no saben explicar lo que está pasando. Que tratan de acomodarse en el discurso para ver cómo quedan bien parados y no hacer enojar a Mañeto. No son momentos para tibios, me parece, porque claro, hay mucho en juego, ¿eh? Claro. Y mucha gente sufriendo. Me parece que hay, digamos, una situación de tal gravedad institucional y humana en la Argentina, que me parece que ya ese ejercicio tan habitual en la Argentina de la tibieza y la gambeta, me parece que no es lo que corresponde, ¿no? Seguro. Yo te agradezco, Horacio, que hayas venido a hablar con nosotros. Te vamos a invitar seguramente alguna otra vez, porque nos quedó un tema pendiente, que era el de esta cosa rara que quieren hacer Parque Nacional en muy nuestro grave. Mar. Eso es muy grave. Para tratar de quitarnos el recurso de la pesca, nada menos. Así que eso lo vamos a tener eso que... ¿El Parque Acuático? ¿El Parque Acuático? Eso es una cosa muy, muy grave. El Parque Nacional, la protección de la humanidad, no sé. Lo mismo que querían hacer con el áreas Amazonas. Áreas marítimas protegidas. Claro. Que lo mismo que querían hacer en el Parque Acuático era Esteban Burrich, ¿no? Ahora lo pinta así, como el Parque Acuático. Entre el futuro, es decir, entre el presente de nuestros chicos que se mueren de hambre y el futuro de la humanidad, este gobierno de Macri elige el futuro de la humanidad. Perfecto. En realidad ni siquiera. Lo que está haciendo es tratar de preservar una zona para que después lo exploten. No, con algo más grave, la ley de parques nacionales permite su privatización y su entrega, sí, con lo cual está expulsando en mares argentinos que no están discutidos, están expulsando y privando a los argentinos de poder monetizar la soberanía a través de la actividad económica y el desarrollo para dejar esos campos así como la Patagonia libre, para que Luis, ellos, digamos, para que el día de mañana, claro, ellos necesitan grandes espacios verdes y en general si hay un humano que sea un poco y que sea rubio de ojos claros, sí, es decir, un día los morochitos son feos, se ensucian, sí. Entonces ese concepto que quieren aplicar a la Patagonia lo quieren aplicar también al mar, no sea que aparezca un barco con bandera argentina queriendo laburar en los mares de nuestra patria. Es el nazismo, la raza aria pura que queremos instalar acá los gringos. En eso estamos y a veces se levanta la bandera de los pueblos originarios justamente para atacar a los actuales. Exactamente, de eso, ¿no?, quería hablar los que están también vivos. Antes de que se nos termine el programa, que nos quedan apenas unos 15 segundos, se cumplieron 1000 días de la prisión ilegítima e ilegal de Milagro Sala. Milagro Sala está presa por ser colla, por haber organizado a los pobres, por haber dado dignidad a su pueblo. Ya quisiera yo de haber tenido una escuela como las que creó Milagro Sala, donde se les enseñaba autoestima, donde se les enseñaba dignidad como materias extracurriculares. Y sería bueno que tomáramos ese ejemplo de escuela para cuando volvamos, porque vamos a volver, y lo implantemos. ¿No te parece una contradicción rescatar los pueblos originarios del siglo XV y acompañar con silencio cobarde la prisión ilegítima y privación ilegal de la libertad de Milagro Sala? Milagro Sala, como dijo Zaffaroni, cuya piel cada día...